en esto del amor. En verdad que me tenían cegado. El dinero, las flores, los chocolates y todo el tiempo malgastado. Lo sigo pensando bien arrepentido en mi cuarto acostado. Todo el esfuerzo, todo mi corazón. Pa' ti cuánto ha costado, pero no es por sacarle en cara. Pero es que la pagué bien cara. Te di un avión para que te elevara. Te di mi corazón pa' que lo lastimara. Te di cartas pa' que las botara. Te di flores pa' que las quemara. Te di el 50 que nunca dara. Te di pon para que me quedara. Y la culpa la tienes tú. Ahora tengo 10 que no son como tú. Ahora tengo 10 chingas mejor que tú. Ahora tengo 10 componés más que tú. Ahora tu amiga me lo escucho. Alguien ayer me llamó. Ni el nombre leí, sabía que era tú. Vete pa'l carajo, vete pa'l carajo. Vete pa'l carajo, vete pa'l carajo. Vete pa'l carajo, oh, chica. Vete pa'l carajo, vete pa'l carajo, oh, chica. Vete pa'l carajo, vete pa'l carajo. Vete pa'l carajo, vete pa'l carajo. Vete pa'l carajo, oh. Tú mataste las emociones. Te fuiste sin darme razones. En la calle te pintas de santa, pero lo tuyo es romper corazones. Ahora tengo más opciones. Cupido se fue de vacaciones. Como dice Ñengo, amor de mentira y amor de condones. Ojalá y llores cuando me menciones. Tu amiga me dice que quieres volver. Mira qué cojones. Si gracias a ti no creo en relaciones. A tu nombre prendo par de blones. Mi pai me dijo que no me ilusiones. Ahora me dedico a escribirte canciones. Y vete pa'l carajo. Vete pa'l carajo, vete pa'l carajo. Vete pa'l carajo, oh, chica. Vete pa'l carajo, vete pa'l carajo, oh, chica. Vete pa'l carajo, vete pa'l carajo. Vete pa'l carajo, vete pa'l carajo. Vete pa'l carajo, oh, oh, oh. La voz, favorita, baby. Jay Willa, Jay Willa. Cero, yes, yes, yes, yes. DJ Nelson, Flow Music, Madroni, Estudio, Billy Bills, Billy Bills, ay.